El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Queridos amigos, gracias por compartir este espacio con nosotros. Bienvenidos a Pichincha Nuclear, este espacio radial del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preocupados por el sector artístico y cultural de la provincia de Pichincha, continuamos con el trabajo en territorio, mismo que ha sido realizado por el director del núcleo de Pichincha, Luis García Cañas, y su equipo de trabajo, quienes en la semana pasada estuvieron visitando las extensiones de Noroccidente, Los Valles y Mejía. También se hizo un recorrido por San Antonio de Pichincha, Pomasqui, donde se mantuvo diálogos con artistas y gestores culturales sobre nuevos proyectos que el núcleo tiene planeado realizar en estos territorios. Y para esta semana también se tiene planificado recorrer más sectores de la provincia de Pichincha. Y continuando con nuestro programa de hoy, tenemos un invitado muy especial. Se trata de Carlos Rojas, músico y compositor colombiano ya radicado en Ecuador hace varios años. Es director de la agrupación Zona Gaitera, representante y colaborador de Rescate Cultural Gaitas y Tambores de San Jacinto. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bienvenido. Hola, Sandra. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por aquí muy bien. Muy bien, mi querido Carlos. Cuéntanos sobre ti, sobre el trabajo que vienes realizando. Ya te había introducido un poco que eres artista, que eres de descendencia o eres colombiano, pero que llevas varios años aquí en Ecuador. Cuéntanos más sobre ti, por favor. Bueno, gracias. Sí, yo soy nacido en Bucaramanga, Santander, al nororiente de Colombia. Y me radiqué en Ecuador, en Quito, en el año 2008, sí. Recuerdo que fui con un grupo de cuerdas de música andina colombiana a un festival de músicas organizado en la Casa de la Cultura en ese mismo año. Y ahí pues nos gustó el país, nunca había ido al Ecuador. Y ahí ya nos amañamos, nos gustó mucho y con el tiempo ya nos fuimos quedando ahí con los compañeros músicos que veníamos desde Bucaramanga. Muy bien, mi querido Carlos. ¿Y qué tal Quito? ¿Qué tal te recibió Ecuador? Para mí ha sido muy hermoso haber conocido el Ecuador, aprendido de su cultura, haberme radicado, inclusive de hacer familia también. Tengo una hija muy hermosa, ecuatoriana. Muy bien. Sigue. Iba a aportar que ha sido un aprendizaje musical. De hecho, ahí he desarrollado gran parte de mi carrera como músico en el Ecuador, con personas muy hermosas y muy talentosas, de origen ecuatoriano. Muy bien, mi querido Carlos. Cuéntanos un poco de tu trayectoria artística, ¿qué es lo que tú haces? Ya, yo empecé a los 12 años a formarme como músico de manera formal, por decirlo así, en la academia del maestro Benjamín López. Es un maestro que nos enseñó en la época todo lo referente a la música popular de la región, en cuerdas como la guitarra y el tiple y el requinto. Entonces aprendí lo que es el bambuco, la guabina, el torbellino, rajaleña, vals. Son todos los aires musicales de la zona andina, desde Santander hasta el sur occidente colombiano. De ahí me dediqué pues a profundizar más en estas músicas, y esto me llevó a conocer directamente a maestros en el campo colombiano, en el Valle del Río Cimitarra, nordeste antioqueño, en el Catatumbo, porque desde chico también mi abuela me influenció mucho con la música campesina, la música carranguera, que se le conoce, se le denomina, que es muy similar, por las cosas de la vida, a unos sones que yo escuché en Manabí, en el campo de Manabí, que se hace con quijada de burro, que nosotros le llamamos carraca. Yo conocí en la Casa de la Cultura hace años a un intérprete de esta música campesina de Manabí. Me parecía muy, muy familiar la música, porque era muy parecida a la de mi tierra. De hecho, compartimos algunas músicas que coincidían rítmicamente. Sí, es una magia. Entonces me dediqué desde muy temprano a investigar en el campo, así como hace un etnógrafo, recogiendo información, compartiendo con los maestros que nadie conoce, que nunca van a sonar en la radio, que nadie les ha grabado un disco. Entonces fui cultivando este amor y esta práctica por la música campesina. Y eso pues ha atravesado toda mi vida durante todos estos años. Y gracias pues a este aprendizaje de la música de mi tierra, pues también he podido consolidarme como músico en diferentes campos de la música campesina. Estoy hablando de la música de cuerdas de carranga y la música también luego que aprendí de gaitas y tambores de la región norte colombiana, que es lo que nosotros estamos ahorita desarrollando en el Ecuador con la agrupación La Zona Gaitera. Estamos investigando, practicando, difundiendo esta música que dio origen a un movimiento latinoamericano como es la cumbia, con esta organología de las gaitas y los tambores en el norte de Colombia. En ese proceso de mestizaje se da este fenómeno de la cumbia y que luego pues se adopta en todos los países, empezando por México y por último Chile. Muy bien, y precisamente te iba a preguntar sobre eso, sobre esto de las gaitas, ¿qué es lo que ustedes ahora están haciendo aquí en Ecuador? Y también ahora que estabas hablando esto de la música carranguera, sí he llegado a escucharla, es muy popular en Colombia y tienes mucha razón, pues es bastante parecido a la música que hacen nuestros campesinos en Manabí. ¿Y qué tal ahorita? ¿Cómo están trabajando ustedes con Zona Gaitera? Cuéntame, mi querido Carlos, aquí en Ecuador, ¿qué proyectos tienen? Ya, listo. Mira, en Ecuador he desarrollado varios proyectos con músicos colombianos y músicos ecuatorianos también. Entonces, el principal, que es el que estoy impulsando ahora, se llama La Zona Gaitera, que es un formato tradicional de la música de gaitas, que consiste en gaitas amerindias, aborígenes de la costa caribe, de los indios Kogi, de Zenúe, de esta zona, digamos, de la Sierra Nevada y el Valle del Zenú. Se construyen estos instrumentos aún y se mantienen intactos, ¿no?, de milenios. Pero en el proceso de mestizaje pues han ido cambiando estas formas. Entonces son dos instrumentos que los españoles le llamaron gaita, pero que en las lenguas de los indios se conocen como cuisi, suara, chuana, suarra. Y estas dos flautas, una es hembra y la otra es macho. Entonces una lleva la melodía y la otra la acompaña con una maraca. Y hay tres tambores, tambor llamador que lleva a Inca al baile, es el corazón. El tambor alegre que repique y va improvisando y siguiendo a la gaita hembra. Y la tambora que va acentuando las sonoridades y marcando pues los cambios de sesión de estas músicas. Y pues el canto. Entonces es un formato tradicional donde interpretamos cumbia, gaita corrida, todos los ritmos tradicionales, puya, merengue, y eso es lo que venimos impulsando ahora y difundiendo en Quito y en las demás provincias. De hecho, también este grupo está conformado por ecuatorianos que han aprendido también esta música. Después también hemos tenido la oportunidad de contar con músicos, digamos, especialistas en el jazz, para impulsar un poco más una mezcla de estas músicas populares con las sonoridades del mundo, que es un proyecto que se denominó Afro-Colombian Jam, que surgió en el año 2016, grabamos un disco también, pero siempre relacionado con la música de gaitas, han sido, digamos, los proyectos que yo he estado impulsando. Tú me has venido hablando de gaitas, cuéntame un poco más sobre esto, ilústranos sobre gaitas. ¿A qué te refieres cuando nos dices gaitas? Ya, claro, la gaita popularmente se le conoce a un instrumento aerófono de aeroducto externo, que es de hecho, pues, yo podría compartirles que para que pudieran ver este instrumento, si me permite un segundo para traerlo, para que puedan conocerlo directamente, pero es un instrumento aerófono con aeroducto externo, es una cabeza conformada por cera de abeja y carbón vegetal, que al hacer esta mezcla, produce pues este fenómeno de dureza. Y estas flautas se desarrollan antes de la llegada de los españoles a América, a Colombia. Entonces, con la llegada de los africanos también, en calidad de esclavos, se produce ese encuentro indio-negro, y en ese proceso pues de mestizaje se da pues esta riqueza cultural que nos identifica a nosotros, todos los latinoamericanos. Y lo digo así porque ahí surgió la cumbia, en este punto de Latinoamérica, región norte colombiana, surge la cumbia, que marca una identidad enorme en todo nuestro continente. Pero en sí, se le conoce gaita porque los españoles, al escucharla, a lo lejos, posiblemente, encontraron una similitud con la gaita gallega, con la gaita de pico, que se da en Galicia. Entonces ellos le llamaron gaita, gaita, entonces así se quedó. Pero el nombre original de estos instrumentos depende de cada cultura, de cada etnia. Entonces está cuisi, como le dije, suara, suana, suarra. Son unas melodías muy bonitas que se interpretan y que marca una identidad en nuestro territorio colombiano, donde se puede evidenciar una triétnica, ¿cierto? Que son los indios, negros y los españoles. Las flautas de los indios, los tambores africanos y la lengua española. Y aquí en Ecuador, que has tenido la oportunidad pues de trabajar precisamente con todo lo que ya nos has contado, ¿dónde has podido identificar este tipo de, no sé, de música, de cultura, si se quiere? Hay un poco de similitud que tú me cuentas ahorita, flauta de los indígenas en este caso, tambores de los afrodescendientes, y la otra era la que tú nos decías... La lengua, pues, de los... La lengua de los españoles, sí. Aquí en Ecuador, ¿dónde has podido identificar que haya esta... ¿hay algún tipo de relación entre lo que tú nos cuentas de Colombia con nuestras etnias aquí en Ecuador? Claro, digamos, yo creo que en Ecuador predomina más aún una musicalidad propia de este territorio, ¿cierto? Por el tema de la música andina, que marca así una escala, una identidad fuerte, que no tuvo ese contacto tan prominente del proceso de mestizaje como en Colombia. Sin embargo, hay algunas músicas que sí sufrieron, digamos, de manera positiva, esta mezcla indio-negra, que me llama mucho la atención, y es en la provincia de Esmeraldas, porque allí he tenido la oportunidad de trabajar varios años con el proyecto Niños en el Arte, y allí existen los chachis, que son los indios chachis, que ellos se mezclaron con los africanos, que llegaron en 1500 por esta embarcación que encalló en las costas de Esmeraldas, y toda esta historia de Antón y de Alonso Illescas, que más o menos la gente conoce. Allí se dio un proceso de mestizaje muy interesante, indio-negro, y uno puede evidenciar, por ejemplo, que en el tema de la marimba, hay un fuerte componente triétnico también, ¿cierto? Los indios hacen marimba, tocan marimba, los negros posiblemente la trajeron cuando venían en estas embarcaciones o las realizaron allá, y se dio este proceso de mestizaje. Y si uno va a la provincia de Esmeraldas, pues encuentra esta mezcla, que si bien es más indio negra, también tiene su componente español por el tema de los cantos, ¿cierto? Las décimas vienen de España, la lengua con que se cantan estas músicas es la española, la castellana. Entonces ahí yo puedo evidenciar un poco, sin embargo, pues en este territorio es más fuerte el proceso mestizaje indio-negro. Eso sí es total, es más, se evidencia mucho, indio-negro. Sí, justamente, hablar de este tema es algo que me apasiona, porque precisamente soy de Esmeraldas y sé muy bien la cercanía que tienen precisamente los chachis, en este caso con los negros, con los afrodescendientes de los éperas. Entonces ellos han construido pues una relación bastante armónica, bonita, donde cada uno comparte culturas o formas culturales con los otros pueblos, en este caso los indígenas, que son los chachis, y los éperas, que son los afroesmeraldeños en este caso. Mi querido Carlos, precisamente en este contexto tú me contabas sobre un proyecto Niños en el Arte o Arte para Niños que habían hecho en Esmeraldas. Por favor, cuéntanos a profundidad sobre este proyecto que ustedes han tenido la oportunidad de realizar en esta provincia. Ya. Bueno, este proyecto se da gracias a el señor Cristian Arellano y a la señora Gio Valdivieso. Es un proyecto que consiste en realizar talleres en tres comunidades del Cantón Río Verde, talleres artísticos. Estamos hablando de Hojas Blancas, de Lavadero y de Pueblito. En esas tres comunidades durante cada año se dan talleres, ya sea de arte, teatro, música, deportes también. Entonces yo tenía la oportunidad de ser el director del taller de música y percusión, donde se enseñan pues patrones rítmicos en tambores. Hemos desarrollado música afro-colombo-ecuatoriana, por decirlo así, todo relacionado con la cultura afro. Es un proyecto que incentiva pues a las comunidades también a reconocerse dentro de su propia cultura y expresiones artísticas. Hay mucha riqueza en estos lugares. He aprendido un montón gracias también pues a la gente tan hermosa que habita estas regiones, que comparten sus conocimientos. Allí hemos tenido la oportunidad pues de hacer trabajos con los maestros que habitan las zonas y los niños, que aprendan también estos ritmos locales como el arrullo, el bunde, que aprendan a cantar los alabados. De hecho, los niños con estas prácticas y estos talleres han tenido la oportunidad también de aprender a interpretar en los tambores los ritmos y aprender también a cantarlos y incorporarse también ya con más apropiación a las ceremonias o a los eventos comunitarios como los Cabo de Año, donde se conmemora, el aniversario de la partida de un ser querido. Ya uno puede ver a los niños de estos lugares como pueblitos estar ahí metidos cantando los arrullos o los alabados de una forma muy, muy linda. Entonces, si este proyecto ha brindado esta oportunidad también de que nos integremos más en esta zona, ¿cierto? A través de la música, a través del arte. Muy bien, mi querido Carlos, hemos estado teniendo esta conversación súper chévere de todo este trabajo que han venido realizando, pero ahora nos gustaría conocer un poco de tu música. ¿Te parece si le mostramos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, algo sobre lo que tú has venido realizando? ¿Qué tema te gustaría que la gente escuchara? Listo. Bueno, les voy a compartir una composición que hace parte de un disco que grabé en el Ecuador en el año 2016. Es una composición que se llama La Puya del Pinto. De hecho, tuvimos la oportunidad de grabar en vivo esta canción a través de los compañeros y las compañeras de Sesiones al Parque. Fue grabado allí en la plaza de Cumbayá. Muy bien, entonces, queridos amigos, nos vamos con La Puya y el Pinto de Carlos Rojas y en un momento estamos con ustedes de nuevo. muchas gracias por estar compartiendo este espacio con ustedes. Muy interesante tu tema musical, mi querido Carlos. Esperamos que también ustedes lo hayan podido disfrutar. Y continuando con el tema que estábamos tratando, esto de los diversos trabajos que tú has venido realizando tanto en Colombia como Ecuador, muy importante es todo lo que tú nos has contado. Ahora sí, por favor, cuéntanos un poco más sobre la música, sobre estas canciones, cómo las has podido grabar, qué oportunidades has tenido tú como artista, pues tanto en Colombia y aquí en Ecuador. Ya, sí, digamos, todo lo que he realizado en cuanto a producción musical se refiere, todo ha sido de manera independiente hasta el momento, de mi propio bolsillo, del trabajo colectivo con los compañeros de música también. Entonces sí he tenido la oportunidad de grabar este disco en Ecuador, que ha sido como el trabajo de años de investigación y recopilación y prácticas de las músicas campesinas, sobre todo de origen costeño, porque estamos hablando pues de las gaitas y los tambores. Entonces, y también con la colaboración de grandes músicos ecuatorianos como Matías Alvear, quien ha sido compañero bajista durante estos años en el proyecto, Ramiro Lasiregui en la guitarra, está también Camilo Urbano, que es colombiano, y bueno, han pasado varios músicos también en este proyecto, inclusive un compañero de Ghana, que estuvo residiendo ahí en Ecuador, y también un saxofonista muy talentoso, quizás uno de los mejores saxofonistas que existen en el Ecuador, que es Luis Sigüenza, de Guayaquil. Entonces, bueno, con ellos tuvimos la oportunidad de encerrarnos una jornada a grabar este disco. También contamos con la participación del percusionista y baterista Daniel Millán, colombiano. Estuvimos encerrados en el 2016, en mayo, el 28 de mayo, si no estoy mal, y grabamos este disco, que representa pues la trayectoria de investigación y de recopilación de estas músicas campesinas, populares, con un toque y una mezcla, digamos, de las propias influencias de los músicos, quienes aportaron con sus improvisaciones a estas composiciones. Es un trabajo independiente, que los pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Después también hemos tenido la oportunidad de grabar un EP, también de manera independiente, con trueque, por decirlo así, en los estudios La Mona Records, ahí en Quito. Pero esto ya, este EP sí ya es de música tradicional de gaitas y tambores. Contamos con la participación pues del maestro Orlando Yepes, que es un máximo exponente de la gaita colombiana, que has tenido la oportunidad también de estar participando en diferentes festivales ahí en Quito y en conciertos, en giras que hemos hecho ahí en el Ecuador. Y esto es lo que hemos podido, digamos, realizar en cuanto a producción musical en el Ecuador. Después también con la colaboración y coproducción con los compañeros del Festival Madambé, que son Mauricio Proaño, un gran guitarrista y músico ecuatoriano, y Rubén Jurado, un cineasta muy importante también para la región. Con ellos hicimos la coproducción de un disco a los maestros lagarteños, oriundos pues de Lagarto, la parroquia Lagarto en Río Verde, Esmeraldas. Tuvimos la oportunidad de producirles este trabajo, el primer trabajo de ellos, de toda su historia de vida, que se llama Nosotros los Lagarteños. ¿Sí? En esta producción también contamos con el apoyo en la producción ejecutiva de Gio Valdivieso, que es por decirlo así, mi jefa en el proyecto Niños del Arte. Entonces, tuvimos la oportunidad de investigar, de aprender y de grabar estas músicas que se recopilan en un disco que lanzamos el 11 de mayo del 2019, en Lagarto mismo. Lo grabamos el 30 de marzo y lanzamos el 11 de mayo, y en Quito se hizo el lanzamiento el 24 de octubre del año pasado mismo. Este es un trabajo que deben escuchar todas y todos los ecuatorianos, ecuatorianas, que puedan apreciar que en esta zona del Lagarto existe un canto ancestral, una forma de tocar muy antigua estas músicas, como son el arrullo, el bunde, los alabados. Los maestros se llaman, el grupo se llama Rescate Cultural. Esto es lo que hemos pues podido realizar hasta el momento. Obviamente pues nosotros seguimos dando conciertos, dando clases de gaitas y tambores en la ciudad de Quito. Entonces ha habido buena acogida también de esta música originaria en el Ecuador. De por sí, pues ustedes saben que todos los países de Latinoamérica tienen cumbia y toda la gente se apropia de la cumbia y dice esto es cumbia ecuatoriana, cumbia peruana, cumbia boliviana, cumbia chilena, cumbia argentina, cumbia mexicana. Todos los países tenemos cumbia, hasta Brasil tiene cumbia, Uruguay, Paraguay, todo, sin excepción alguna, Venezuela. Claro que sí, Colombia, la cumbia colombiana, que es precisamente de allá donde pues muchos estudiosos en este arte dicen que se origina. Te iba a preguntar, mi querido Carlos, ¿cómo se llama este disco que ustedes, primero el que ustedes lanzaron y luego el que ustedes tuvieron la oportunidad de producir en Lagarto? Para que la gente lo conozca y lo pueda encontrar. Mira, el primer disco que les mencioné se llama La Elemental de Afrocolombian Jam. Esto lo encuentran en Spotify, Deezer, YouTube. El segundo disco, que es la colaboración que hicimos con los maestros, se llama Nosotros los Lagarteños, del grupo Rescate Cultural. Encuentran también por Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales. Y el EP de la zona gaitera, que se llama Tributo al Maestro. Se lo pueden encontrar también en las mismas plataformas digitales. ¿Te parece si ahora nos vamos con otra canción? ¿Nos propones qué tema podríamos escuchar para que así también quienes están con nosotros compartiendo en este momento puedan conocer más acerca de esta música que nos has venido contando que haces? Listo. Quiero compartirles un video de una canción que presentamos en el Festival Nacional Autóctono de Gaitas en San Jacinto, Bolívar, Colombia, en el año 2018. Es una composición de la mamá de un amigo nuestro músico muy querido ahí en el Ecuador, Alex Incapié. Su mamita Andrea María Palmesano compuso una cumbia y nosotros le hicimos la musicalización, la interpretación, mejor dicho, para este festival. Esta canción se llama En Noches de Luna Llena, en ritmo de cumbia, en vivo y en directo desde el Festival de Gaitas de San Jacinto 2018. Ah, y con la participación del maestro Orlando Yepes en la gaita hembra. Muy bien, entonces, queridos amigos, nos vamos con esta melodía o esta canción, En Noches de Luna Llena. Esperamos y también la puedan disfrutar y puedan seguir conectados con nosotros. Al revisar los tambores de noche de luna llena, la orilla de la playa está juega con la arena y baila la cumbia mera. Yeah. contándoles un poquito que en este programa tenemos pues a Carlos Rojas, músico e intérprete, compositor colombiano, pero ya más ecuatoriano que colombiano, porque nos ha venido contando que lleva muchísimos años acá en Ecuador, ya ha tenido la oportunidad de viajar por muchísimas provincias de nuestro país, realizando con colaboraciones con muchos artistas ecuatorianos. Especialmente nos contaba que había producido un disco en la zona de Lagarto, esto es en Río Verde, provincia de Esmeraldas, y este disco pues nos ha invitado a que todos lo podamos escuchar, porque es producto de una investigación suya y de otro grupo de compañeros, que está muy chévere. También nos habías contado, mi querido Carlos, que el trabajo que ustedes realizan es independiente, pues no han podido contar con la colaboración de patrocinios ni nada de ese apoyo, pues. Entonces quería preguntarte, en este contexto, ¿qué tan difícil resulta para ustedes, pues, realizar ese trabajo independiente? Que de lo que me has venido contando, pues, requiere de bastante investigación. Es un trabajo tan bonito que ustedes han venido realizando, pues, precisamente aquí en nuestro país y también en nuestra hermana Colombia. Ya, mira, antes de este contexto en el que vivimos, también ha sido un poco complejo para nosotros como colombianos en el Ecuador poder acceder a fondos del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Yo he postulado varias veces, en varias ocasiones, inclusive para poder grabar el disco que les mencioné antiguamente, Afro Colombian Jam, presentamos un proyecto y no fue aprobado. Y esto es porque es entendible, hay prioridad para el artista nacional y por supuesto que eso no es discutible. En todo caso, existen varias formas de financiamiento y es la autogestión, que es una de las principales herramientas que tenemos los músicos y los artistas en general, es la autogestión. Entonces, a través de la autogestión y el compañerismo hemos podido sacar adelante los proyectos. En el contexto actual ha sido muy complicado, por el tema pues del COVID, poder generar ingresos principalmente, porque en mi caso, al igual que mis colegas, vivimos de tocar en vivo prácticamente, hacer conciertos, de difundir estas músicas, ¿cierto? Entonces sí ha sido un poco complejo el tema de ahora, pero igual ahí uno se sigue pues inventando cositas a través ahora pues del internet, de esta cuestión de la tecnología. Sin embargo, sí los apoyos culturales en cuanto países se refiere, Colombia, Ecuador, es muy complicado, tremendamente complicado. De hecho, si uno mira las noticias en Bolivia, la presidenta interina ha eliminado el Ministerio de Cultura, ¿sí? Es una cuestión fatal, gravísima. Esperemos que esto no suceda en Colombia, ni en Ecuador, ni en ningún otro país, y que ojalá en Bolivia lo abran de nuevo, porque es tremendo, es una situación compleja, porque se evidencia entonces pues que el trabajo cultural es un adorno, ¿cierto? Prácticamente. ¿Sí? Cuando se refiere a cuestiones de presentaciones, de apoyos a presentaciones, a investigaciones. Obviamente sí hay los recursos, sí hay programas, me refiero, pero digamos no alcanzan a cubrir pues toda la demanda, ¿cierto? Y mucho menos ahora en esta situación en la que vivimos. Se hace muy complejo en realidad. Claro que sí, muy comprensible todo lo que nos cuentas. ¿Tú estás en Ecuador en este momento? No, a mí me cogió justo porque estuve haciendo una gira aquí por el verano en el sur, en Santiago de Chile. Vine a un festival el primer festival de gaitas aquí en Chile, porque aquí en Chile adoptaron la música de gaita colombiana. Aquí hay hartos grupos en Chile. Entonces me cogió aquí en Chile, estoy en Santiago de Chile en este momento. Justo cuando iba a viajar para Ecuador, o sea, la fecha que tenía la vuelta a Quito, pues coincide con que cierran fronteras, cancelan vuelos, todo eso. Entonces, estoy por aquí, en Chile. Bueno, mi querido Carlos, esperamos que pronto puedas regresar y pues continuar con todo este trabajo tan bonito artístico, pero también tan lleno de investigación que nos has venido comentando. ¿Qué proyectos se vienen para ti este nuevo año y es un poco más adaptándose pues a la nueva situación que ahora todo el mundo vive con esto de la pandemia, pues, y el sector cultural, artístico, pues, ha resultado siendo uno de los más afectados? Pues tenemos que se han prohibido realizar cualquier evento en el que haya concentración, y si bien es cierto, pues los artistas viven de ello, de sus conciertos, de todo lo que brindan hacia su público. ¿Qué proyectos tienes ahora, mi querido Carlos? Y bueno, ahorita mis proyectos son muy personales, muy conmigo mismo, aquí en casa, tratando de mostrar al mundo lo que estoy produciendo y creando aquí en la cuarentena. Estoy volviendo otra vez como a las raíces de mi infancia, de mi familia, de las músicas originarias de mis ancestros, la música campesina. Entonces he estado componiendo carranga otra vez, he estado volviendo a esa raíz, he estado lanzando videos también en colaboraciones con otros compañeros ahí por el Facebook. Y ahorita estoy trabajando en un tema que le estoy ayudando a producir, todo por WhatsApp, ¿no? Todo con cámara así de celular, hecho así con, inclusive grabado con el audio del celular. Estoy con un campesino, amigo mío del Catatumbo, él es compositor, y estamos produciendo un temita para mostrarlo, para lanzarlo en estos días. Obviamente no cumple con todos esos requerimientos de la industria musical, del World Cinema y la calidad Super HD, pero está hecho con mucho cariño. Eso es por ahora, esos son los proyectos, porque si bien ahorita pensar en sí, dónde será qué próximo concierto, eso es como que mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, claro que ha sido un tanto complicado. Sí, por ahora no, sigo en la investigación aquí desde casa, con una práctica musical y... Lo que estamos tratando de hacer es ahorita adaptarnos a estos medios, y estamos produciendo con los compañeros de la zona gaitera un concierto online, ¿cierto? Un concierto de unos 10 temas, de una hora, ¿cierto? Estamos produciendo esto así a poquito, cada uno en su casa, mandándonos los videos, las músicas, para producir un material de una hora que por una suma muy accesible de dólares o de pesos colombianos o de pesos chilenos, dependiendo de quién quiera comprarlo, pueda ver este concierto. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo así ahorita. Ya, y háblame un poco más, pues, de este concierto, cuándo lo van a estar lanzando por redes. Cuéntanos más a profundidad sobre esto, que si bien es cierto, pues son las nuevas formas que los artistas pues han tenido para adaptarse a esta difícil situación que pues todo el mundo está viviendo, como es esta situación de la crisis sanitaria con esto del COVID-19. Claro, sí, tomamos la decisión con los compañeros de la zona gaitera de inventarnos un concierto, cada uno en sus casas tocando. Eso es como que la modalidad que está sucediendo ahorita entre los músicos. Cada uno mandarse sus videos, sus músicas, y hacer un video en general con divisiones de pantalla y esto, ¿no? Que ha sido muy interesante también el reencuentro así virtual. Entonces estamos produciendo esto, ¿no? Una especie de concierto muy íntimo, por decirlo así, familiar, que va a durar una hora, con anécdotas de cada uno de los músicos, y quien quiera el material, la idea es que quien quiera acceder a este concierto, estamos viendo si lo hacemos por donación voluntaria o sugerida, todavía no sabemos esto, pero obviamente va a ser como muy muy simbólico tal vez el presupuesto que requiramos para que la gente pueda acceder al concierto. Es un concierto de música de gaita con temas tradicionales, temas de maestras y maestros de la región litoral norte colombiana. Uh-huh. Mi querido Carlos, qué gusto haberte podido tener con nosotros en este programa, pues, de Pichincha Nuclear, programa del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. y qué gusto que también nos hayas podido compartir tu excelente trabajo, tanto de investigación como artístico, que has venido produciendo junto a otros artistas, pues también ecuatorianos. Y qué bonito que nos hayas podido compartir en este espacio tan, tan importante que es para nosotros. No sé, un mensaje final que quieras dejarle, pues precisamente a nuestra audiencia, quienes todos ven, a todos los ecuatorianos. No, primero que todo, pues agradecer a toda la gente del Ecuador por siempre habernos brindado el apoyo, ¿no? De acogernos principalmente, de enseñarnos su cultura. Bien a toda la gente que apoya y nos sigue con esta musiquita ancestral, que es la música de gaita. El mensaje es de gratitud, mucha gratitud y de resistencia en casita, de reencontrarse con uno mismo a toda hora, de, como dicen ahora, de reinventarse, de valorar a quien tenga uno al ladito, ¿no? Aprovechar todos estos momentos de regocijo. Y no sé si habrá el tiempito, el chance en el programa de poder escuchar un poquito del trabajo de los maestros de rescate cultural de la parroquia Lagarto. Sandra. Sí, ¿habrá? Pues justamente eso, para ya finalizar nuestro programa, estaba esperando tu mensaje final en esta maravillosa, pues, entrevista, en este maravilloso conversatorio que hemos tenido, para pedirte precisamente eso, si nos sugieres un tema que todos podamos escuchar. Y nos hables de él primero. Bueno, muchas gracias por esta también invitación y la apertura a poder compartir aquí desde el confinamiento draconiano. esta canción que les quiero compartir es de la composición, es una composición del maestro Ignacio Quiñones, más conocido como Don Yolo, de la parroquia Lagarto, con su grupo Rescate Cultural. Tuvimos la oportunidad de producir este videoclip, también con la colaboración de Rubén Jurado, cineasta, productor del Festival Madambé, de Mauricio Proaño, gran músico y amigo, director del Festival Madambé, de la productora ejecutiva del proyecto del disco, que es Gio Valdivieso, de su compañero David Guzmán, cineasta igualmente, y la colaboración también de la ingeniería en sonido y mezcla y masterización de Fabián Mendoza, Equilibrio Records. Entonces, les quiero presentar este videoclip que se llama Nosotros los Lagarteños, del grupo Rescate Cultural, de la parroquia Lagarto, Cantón Río Verde, provincia Esmeralda. Muy bien, mi querido Carlos, de nuevo agradecerles a todos ustedes, amigos, quienes nos ven y nos escuchan también en este su programa Pichincha Nuclear, programa del núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos vemos pronto. Un abrazo, mi querido Carlos, y hasta pronto. Sandra, muchas gracias. Nos vemos pronto. Abrazos. Adiós. Para todas y todos. Oh,